12 y 7 minutos, continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, una de las notas que teníamos pactadas para hoy, que tienen que ver con algunos círculos virtuosos que mencionábamos respecto a cómo se enfrentan las dificultades también en Capilla del Monte, ¿no? Todo es oscuridad, no solamente pasan cosas malas, pasan cosas muy buenas que tienen que ver con estrechar lazos comunitarios. Uno de estas cuestiones se vio claramente con el tema de los incendios, cómo muchos vecinos y vecinas, desde preparar una comida, desde juntar un recurso, desde ir a combatir, a poner el cuerpo y combatir el fuego, hacer guardia de cenizas, bueno, todas esas acciones se generan desde estrechar lazos comunitarios. Bueno, en todas estas cosas que estamos caracterizando, hubo una acción muy interesante, que es que un grupo de jóvenes, un grupo de vecinos y vecinas, se puso al hombro la tarea de confeccionar algunas mochilas para combatir el fuego. Y bueno, con ellos estamos comunicados, en este caso con Facundo Bono y Matías. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitarnos, por compartirnos el espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos por favor un poco cómo surgió esta experiencia, esta iniciativa de empezar a armar las mochilas. Toda la movida esta empieza con Facu, cuando fueron los incendios en la zona del Río Pinto, por ahí. Facu fue a los incendios. Uh-huh. Y bueno, conmovido por toda la realidad, decidió ponerse en campaña y hacer algo más, además de ir a combatir el fuego. Y bueno, un día cayó acá a casa con la idea de activar una campaña de donación para comprar mochilas. Uh-huh. Y bueno, nosotros empezando a investigar, a partir de ahí nos dimos cuenta que por ahí, en vez de comprarlas, podíamos fabricarlas a un costo bastante menor. ¿Ya tenían experiencia en esto o un poco se empezaron a dar maña a partir de lo que fueron leyendo? No, que yo soy contador y Foco es músico, o sea que ninguna experiencia, nada. No. A mí siempre me gustó armar cosas, así que claro. Me doy maña con las herramientas, pero esto fue de puro corazón y coraje, digamos, No había experiencia previa. Bien, y bueno, evidentemente con la sucesión después de foco de incendio las pudieron utilizar, ¿no? Y sí, bueno, en principio nosotros de un día para el otro empezamos a ver videos y ver cómo la podíamos empezar a mejorar a partir de los videos que habíamos visto. Uh-huh. Y bueno, fuimos haciendo diferentes prototipos. Pero un día, cuando fue el día del incendio en la banda, luego de ya haber tenido una tanda de producción y demás, de pruebas y errores, uh-huh, cuando fue el incendio acá, digamos, como que había que salir con lo que había. Sí. Y teníamos 5 mochilas listas, que salieron esas 5 mochilas, y también salieron otras 3-4 mochilas que no estaban listas. Que lo cual al final estuvo bueno, porque a partir de ciertos desperfectos que tuvieron, pudimos ir aprendiendo, uh-huh, y mejorando los modelos, ¿no? Así que fue todo el puntapié inicial, ¿no? Como que también cuando hubo que salir, sí, salió. Y a partir de ahí empezamos a ver cosas para mejorar. ¿Aproximadamente cuánta gente participó? Porque, bueno, después incluso en la casa Juana Zurduy se juntó gente para ver cómo confeccionar, para acercar materiales. ¿Cuánta gente estuvo involucrada aproximadamente en esto? Mirá, no, ni idea, pero por lo menos 30, 40 personas fueron pasando por ahí, porque hicimos un par de llamados, un par de convocatorias en la casa. Sí. Y ahí, bueno, diferentes personas fueron pasando. Una vez llegamos a ser como 20, después otras tandas 15. Algunas personas fueron pasando a colaborar en los días que podían. Después también hubo gente que se quedó colaborando de forma permanente. Uh-huh. Así que hemos sido varios. El otro día también hicimos un tallercito ahí en el Águila Blanca, y también ahí éramos como 18, así que nada, la gente se recopa. O sea, también ustedes quieren difundir cómo se puede confeccionar la mochila para que en los distintos barrios se empiecen a preparar, ¿verdad? Tal cual, esa es un poco la idea. Más allá de que haya sido nuestra idea, en realidad cuando se enteraron que estaba esta mochila dando vueltas, también nos empezaron a llamar, a Facu, que es el que está con esa parte. Lo llamaron de todos lados. Claro. de pueblos aledaños y de varios lugares también, ¿no? Como con la necesidad esta, ¿viste? Como esto sirve mucho, no solamente por ahí para guardia de cenizas y demás, sino para sofocar el primer inicio. A nosotros, hablando con brigadistas, lo que nos dijeron, que el que primero llega al fuego es el vecino, es el que lo es, el que está ahí. Claro. Y por ahí muchos focos se podrían sofocar al instante si todas las personas tuvieran una mochilita de estos. Porque, claro, ante la imposibilidad de no contar con herramientas, el fuego se desmadra. Pero si vos tenés una mochila o algún chicote o algo a mano que te pueda... que te pueda colaborar, quizá al toque lo podés apagar, ¿no? Bien, te consulto, recién me decías, bueno, que eran obviamente mucho más económicas que lo que se genera si vos vas a comprarla comercialmente, una mochila más industrial, por así decirlo. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, antes que nada hay que hacer una salvedad, ¿no? Los materiales con los que nosotros las hacemos son materiales que se consiguen en ferretería, y es peso. Sí. Las lanzas de las que uno compra son generalmente son de metal, con lo cual hay una diferencia importante, claro, sobre todo de temperatura, ¿no? Las que hacemos nosotros, mira, lo que es la parte del bidón hasta la lanza tienen más o menos un costo de 1.500 pesos, 1.300, 1.200, de acuerdo a donde uno compra los materiales. Y después está la parte que es de la mochila, para uno calzársela en el cuerpo. Y bueno, ahí ya también, de vuelta, depende de donde uno compre los materiales y demás, pero lo calculamos alrededor de 2.000 pesos, más o menos. Bien, bien. Es como vos decías, no sería reemplazar una mochila profesional, sino tener una herramienta a mano para quizás asistir a sofocar el primer inicio o bien para la guardia de cenizas, ¿no? Claro. Bien. Sí. ¿Y cómo vivenciaron, más allá de lo que son las mochilas estrictamente, cómo vivenciaron todo lo que se gestó en términos comunitarios respecto a los incendios, la gente que colaboró con hacer una comida, acercar, no sé, agua, lo que fuera necesario para los brigadistas, para los vecinos? ¿Cómo vieron ese proceso? Y mira, la verdad es que a pesar de lo triste del incendio, también pasaron estas cosas, como bien decías vos al principio, que son redes, como círculos virtuosos, decías vos, ¿no? De esa misma manera lo viví yo, bueno, creo Facu también, de un montón de gente colaborando para asistir cada uno en el lugar en el que podía, aportando su pequeño granito de arena, haciendo lo que podía. Y sí, gente colaborando con el armado, gente colaborando con hacer comida, a pesar de lo triste del fuego de vuelta, lo grandioso de las redes que se van tejiendo, ¿no? Bien. La última, ¿están pensando en hacer otro tallercito? ¿Por lo menos tienen hablado algo para otro barrio? Sí, estamos en gestiones y en organización para hacer uno en La Banda. Y bueno, esto lo sabe más Facu, no sé si está él con esa parte. ¿Qué tal, Cristian? A mí me gustaría agregar esto de que vamos a ir por barrios en función de los grupos que se vayan armando. Por eso la idea es que los vecinos y las vecinas se vayan agrupando, comentándose la propuesta y agrupándose con este fin. Bien. Nosotros arrancamos con el barrio Aguila Blanca, probablemente sigamos con el barrio La Banda, después también San Esteban, Santa Isabel, perfecto, La Cumbre. Así que bueno, esa es la propuesta. ¿Quieren dejar algún teléfono de contacto, alguna página de Facebook, algo para que la gente que está escuchando y por ahí está en un barrio que bueno, quizás tenga la demanda de poder participar en un taller, se pueda contactar con ustedes? Sí, mirá, nos manejamos con el celular. El número es 011, la característica, 15-28-57. 2723. A ver, lo decimos de vuelta despacito para si alguien tomó recién una lapicera o algo. Sí, es 011 1528 57 2723. Buenísimo, igualmente lo tenemos el teléfono acá, así que cualquier cosa mandan un mensaje a la radio y si vos me permitís, se lo podemos proporcionar a quienes estén interesados. Perfecto, me gustaría agregar esto, Cristian, sí. Dos cosas que son importantes con respecto al taller, que no hace falta tener ningún conocimiento previo. Bien. La idea es no hace falta tener ningún conocimiento previo para asistir al taller y armarse la mochila. La idea es que cualquier vecino o vecina que por ejemplo, decimos de una manera exagerada, que nunca haya agarrado una pinza, puede hacerse la mochila también. Perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, que es una actividad gratuita. Bien, bien. Bueno, y otra cosa que sí me gustaría agregar es agradecer también a la Casa Juan Azurduy, que nos abrió el espacio para poder reunirnos ahí con los vecinos, las vecinas, hacer la convocatoria y armar las mochilas, que ante la urgencia fueron directamente para los brigadistas, los voluntarios. Así que muchas gracias a ese espacio también. Sí, unos genios. La verdad es que nos abrieron el espacio sin preguntar nada, estaba la urgencia y tomen, trabajen. Bueno. Y ahora la idea es ir, sí, es ir por barco. Perfecto. Bueno, entonces la expectativa es empezar a ir por los barrios, generar algunos talleres para que la gente se pueda también ir haciendo esta herramienta, que como recién resaltaba Mati, puede ser una diferencia fundamental en la primera acción. Así que, bueno, chicos, los felicitamos por el emprendimiento, por la creatividad y sobre todo por ser parte de estas redes virtuosas que también caracterizan a Capilla del Monte y que es el lado lumínico, ¿verdad? Vamos, buenísimo, totalmente. Les mandamos un gran abrazo, bueno, y lo que quieran difundir, a disposición. Un abrazo grande. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.